Lecturas afectivas, goce textual, escrituras resonantes, conversaciones torcidas, la voz como campo magnético que desestabiliza, ficciona y desilusiona. Una invitación a pensarnos desde los márgenes, con voces y miradas de otros. Fragmentos caprichosos, citas irreverentes, páginas breves y afectos excesivos. Leemos como ensayo de una voz común, de mil pequeñas voces. Un colectivo de cuerpos que te pone a rumiar entre literatura y filosofía. Te llevará a un estado de inmersión somática a través de la música, los sonidos y las formas de expresión. Un podcast singular, creado por Lecturas Afectivas, un espacio de formación integral de la Facultad de Humanidades junto a Radio Pedal. Estoy en un salón de clases, hablando sobre experiencias del colectivo, hablando sobre lo trans no binario, y se me llama ella. Cuando voy saliendo de cada clase me pregunto, ¿es mi responsabilidad por no verme lo suficientemente no binario? ¿Por no haber aclarado mis pronombres en la primera instancia, ni las que le siguieron? Habitar este espacio de escucha, afectación, acuerpación, intercambio, construcción, se torna siempre en un desafío. Escucho todo eso que les pasa a mis compañeros, sus incomodidades y disturbaciones. Pienso en las mías y la cosa se vuelve un colectivo. Este espacio es un poco eso, una colectividad de existires. Escribimos espontáneamente, vaciamos el cerebro en el papel, escuchamos y extendemos. Las referencias que nos atraviesan dejan de ser textos académicos y pasan más bien a coexistir en el salón. Todos esos recuerdos de todas esas partes a las que viaja nuestra mente. Somos el archivo, un retazado que repiensa las categorías que nos recubren y abre las posibilidades no solo a contemplar otras, sino a sentirlas. Cosechas. A mí una cosa que me quedó bastante resonando ahí cuando leí el manifiesto y repasaba un poquito los textos que estuvimos trabajando, el depreciado, el del apartamento en Urano y el de Valflores, la intimidad del procedimiento, es esta cuestión como entre la cuestión de la situación de vulnerabilidad social, digamos, como de los cuerpos migrantes y de los cuerpos trans. Como esta relación que se establece entre, sobre todo en Preciado, ¿no? Entre lo migrante y lo trans, y pensar en esto de que los cuerpos trans están migrando en un sistema de género, y que el cuerpo migrante está transitando entre distintas identidades de los estados-nación, ¿no? O sea, como ese entrelazamiento de algún modo entre bueno, como sociológicamente pensamos, bueno, cuerpos, o sea, migración por un lado y género y cuerpos trans dentro del género como, ¿no?, otra, digamos, categoría o campo. Y me pareció súper interesante como el entrelazamiento de la migración y lo trans, ¿no? Y también a nivel vivido, existencial y a nivel sociopolítico. Sí, también me hace pensar eso que decís en la... Como en el... Me acuerdo del texto de Camila Sosa Villada de El viaje inútil que leíamos al principio y esta cosa de abandonar y dejar y bueno, que no tener... un dónde o un quién, como una oportunidad y como un riesgo, y pensaban en conectándolo con otras lecturas que no, por ahí no transitamos, que son como sobre los modos del miedo y del horror en las narrativas, y que muchas veces obedecen a esos estados liminales, ¿no? Como no estar ni acá ni allá, y todo lo afectivo que se mueve ahí que en eso, que al mismo tiempo que es una oportunidad, provoca miedo, o puede provocarlo. como lo indecidido o indecidible. Claro, lo indecidible es que puede tomar muchas posibilidades, que tiene todas las posibilidades para transitar, ¿no? Que no está determinado en una forma. Sí, como no te salís del caminito. O sea, con muchas decisiones son posibles, ¿no? Sí, yo pienso que Sosa Villada lo expresa muy, muy lindo en eso, ¿no? De mi primer acto de travestismo fue la escritura, y que de alguna manera lo que Preciado pone en juego es eso, es que toda identidad es ficcional. Solo que algunas cuentan, digamos, con el reconocimiento institucional y otras no, pero en realidad ser nacional, digamos, del país en el que nacimos, es tan, digamos, ficcional como ser extranjero, como ser cis, es tan ficcional como ser trans. Lo que pasa es que lo que ahí juega es una epistemología del sexo-género y una epistemología de los Estado-Nación. Me parece, como decía Karen, ¿no? Como interesante ese entrecruzamiento que me parece que está desde lo literario en Camila Sosa Villada, se muestra como en eso, ¿no? Como en toda esa escritura. Una epistemología política, pienso, ¿no? Y una política epistemológica también. Y en la escritura me parece increíble también la potencia de ese travestimiento y de esa migración, justamente también porque a diferencia de lo que narra Preciado, ¿no? En esto de que va a un aeropuerto y le piden su pasaporte y miran la foto y el nombre y entonces la miran a ella y entonces, bueno, cómo eso coincide o no coincide, pero que hay un reconocimiento que es como de la representación, ¿no? De la expectativa de representación respecto a un nombre y una identidad, un cuerpo y un nombre, y a su vez visual, ¿no? Como que creo que hay un lugar de lo visual muy que juega en nuestra cultura de la rápida identificación de la imagen visual como lo primero con lo que identificamos y controlamos también, ¿no? O sea, como mecanismo de control, esa visibilidad también, hasta cierto punto. Y en la escritura, o sea, esa posibilidad de, o sea, como en la escritura no hay una, ¿no? Lo visual es siempre una invención, es una ficción, aunque todo sea una ficción también, pero en ese nivel, o sea, que es diferente al de la imagen visual. Entonces hay una posibilidad ahí de hablar con múltiples voces, de deformar la lengua, de deformar el nombre, de crear imágenes visuales incoherentes, digamos, ¿no? O otras epistemologías, que es tremenda potencia también para estas desestabilizaciones, ¿no? Y estas migraciones y tránsitos. Justo ahí en Apartamento en Urano, por Preciado plantea esto de cómo dice que la lógica del binarismo sexual también viene desde un lado de que somos reconocidos como si fuéramos parte de una cadena familiar fordista, donde estamos todos destinados a reproducirnos en cierto sentido, y que la masculinidad y la feminidad, la heterosexualidad y la homosexualidad no son leyes naturales, sino prácticas culturales contingentes. A mí me parece muy potente, decía, como en el texto de Val Flores se mezcla también eso de como de pensamiento, escritura, vida, como esa idea de que la escritura te permite reinventarte y acecharte tus propias certezas. A mí hay una cosa que dice ella, eso de estar al acecho de nuestras propias comodidades mentales, que me parece que es muy interesante y que en general uno lo tiene asociado como a la práctica del pensamiento, pero asociado a la escritura, a la narrativa, al escribirnos, al contarnos, al pensarnos, me parece que cobra como una potencia también, un poco en línea con esto que traía Lu hace un rato. Sí, una escritura que balbucea y masculla, ¿no? Como también está bueno esto para pensar en esos modos de escribir. No sé, ahora me vienen como mucho las redes sociales y me vienen estas cuestiones como que leo a veces como más de pequeñas narraciones en la que de algún modo la imagen viene a condensar como si fuera el momento, como un momento muy expresivo de esa narración, o esa narración viene como a justificar la imagen y la imagen la narración. Pero de algún modo pienso que esa narración y esa imagen no, suelen estar como de un modo muy ligados como a una manera más asimilable de leer y de ver. Y no tanto desde el balbuceo o el mascullar o el, sino más en un lugar que podemos identificar rápidamente en la forma de la escritura y en los contenidos también, ¿no? También lo pienso por esto de la práctica de sí que trae que trae Val Flores, que es de desubjetivación, ¿no? Con esto de, más que de subjetivación, de desubjetivación de esas formas de escritura y de imagen en las que estamos subjetivadas, ¿no? Ahora estábamos como recuperando, ¿no? Lecturas, ¿no? Y también el nombre de Lefi, ¿no? Como lecturas afectivas. Pero a mí creo que de lo que más me transforma es las pequeñas prácticas de escritura. A veces, a mí por lo menos que me cuesta mucho tener esos espacios o sentirme con ganas de hacer esas cosas, como escribir, que a otras personas les sale más naturalmente o más, tienen más incorporado. Y en esas escrituras, como justamente escrituras que no son escrituras del yo, ¿no? Como, sino que son como de esa cosa que está pasando y que te atraviesa y que te rebota, y a la vez como que si estás pensando, o por lo menos en los ejercicios que hicimos, como de sé que esto lo escribo y probablemente en algún momento lo comparta, y eso es como estoy atravesada por las otras personas desde ese lugar, ¿no? Como de bueno, cómo lo van a recibir, o si resonará o no, o qué provocará, pero también atravesada porque eso que aparece cuando escribo viene de pila de lugares que no son como tan fácilmente identificables con yo, ¿no? Y eso me gusta pila, como en esto de las prácticas de escritura como prácticas políticas. No sé si estás haciendo alusión a alguien o es como más genérico. No, a lo que estábamos leyendo, claro, a lo que estábamos leyendo un poco del manifiesto, que está un poco un compilado de todo, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Pero no tengo presente en este momento un texto en particular, ajá, pero sí cuando lo leí, lo que me despertó y lo que a mí me pareció ver. Y sobre todo eso de que no es un acto lineal y que de alguna forma la manera en que nos percibimos o nos sentimos o nos configuramos tiene que ver con no es una línea, no es un avance o un retroceso. Es como una búsqueda en varios sentidos, una apertura, ¿no? Es como lo que dice el rizoma de Lizzie. Y es así, y vos te vas encontrando con otros y vas modificando cosas o las vas afianzando o las vas transformando, y en definitiva surge un producto que no es, somos todos y somos cada uno. No sé, es extraño. Es como él dice, ¿no? De la abeja y de la flor que de alguna forma es el polen y todo lo demás, ¿no? Es algo que se intercambia y se... como vasos, ¿no? Comunicantes, y que generan otra realidad, generan distintas realidades. Y yo creo que la sociedad nuestra siempre se manejó mucho por lo lineal, por el desarrollo histórico, por lo material, por la imagen de dónde vengo y hacia dónde voy, cuáles son mis ancestros o mis parientes, o hija de quién, o padre de quién, o madre de quién. Y eso invade, eso da para reflexionar mucho sobre eso. Vapores, lo que en esa goteja raspadura de barba humedecida el azulejo o azul ejo de barba amanecida, lo rociado de esa puntillez, el punto de esa toca en el rocío, de esa puntilla que se raspa o gota, que lamina porque la mano que ávida raspa como una barba el ejo azul de las axilas, o esos muslos. Se divisan los muslos en la bruma, de humo en el vapor de esa corrida, toca rosada, rosa el lamé, el porunquítame de allá esas pajas, o manotazo, de mojado papas, de loma en la fundidad, o el resbalón, de esas acaloradas mangas como fleca de sudo, o esa transpiración de la que toca, tocada, ese tocado de Manuelitas y ese jabón de las vencidas, sofocadas, esa respiración entrecortada, como de ninfas venerias, en el lago de un cuadro cuadriculan, cuadran, culan, en el culeo de ese periplo, porque en esas alas acalambradas de lagartos que azulejos ciñen o arrastran babeándose por los corredores de cortina, atrapaleada como una toalla que se desliza o se deja caer, en los tablones de madera mad que toca madra toca lo madrastral de ese tocado, casi gris pero que en su puntilla, ¿acaso deja ver algo? Se trasluce esa herida de manteca que el goyo o ese fólego fuellante en una oreja que no se ve o no se sabe de qué cara es, en ese surco que no se ve, esa arruga de la transpiración, azoteas de lama donde el deseo en suave irrisión se hace salpicadura. Misal de la Virgen. ¿Usted nunca tuvo hijos? No. Aunque un día cuando era chica, surgieron de mí, de mi pelvis, tres lagartos. En cartílago grueso y anillado, tres. ¿Eh? Sí, iban por la hierba. Al parecer, tenían ojos, pero no pude saberlo. Se hundieron en el piso. Oh. Pero antes, oí un alarido, como si dijesen, ¡mamá! ¡Ay, madre, ay! Oh. No volvieron nunca. En el momento de la aparición, salían de mis pechos, del izquierdo y del derecho, una gotita de sangre y una gotita de leche. Y ella quedó impasible. Y aunque era completamente blanca, pareció lo que siempre había parecido, una princesa india abajo de su anacahuita. Jam de lecturas. Estrujar lo conocido, habitar el deseo desde la mirada de otro, el pasatiempo de caminar entre la multitud sin gente, morder el melón en pleno verano y sentir su jugo escurrirse por mi cara. Las papas, puestas en montículos, empezaron a cambiarse. Se volvieron popes, papas, en sus oscuros trajes. Tiene rayas, años muchos, oscuros, negros, secos, arrepollada. La pulsación de esos mundos larvarios en nuestro cuerpo nos lanza un estado de extrañeza. Ella carpió a ver si había algo abajo de esa tierra. Sacó papas que nadie había plantado. Tocó varias, muchas, más. Una rata intervino, queriendo comer todo. En medio de estos aconteceres, vagos, casi nulos, ocurrió el descubrimiento de Laura, la Madonna. Ella era el anuncio, ella era aquella sombra. Estaba reclinada en la colina. Ni humana ni animal. Ni animada ni inanimada. No se reduce a una mera representación de algo que le es exterior. El mundo vive efectivamente en nuestro cuerpo y produce en este gérmenes de otro mundo en estado virtual. Tenía ortigas, unas sabrosas y otras ríspidas. Los peces dentudo vivían, abundaban, en la laguna de abajo de la casa, a donde se bajaba por unas piedras o de un salto, lo que producía terror. Sucede que no se trata aquí de una emoción psicológica, sino de una emoción vital. Otras maneras de ver y de sentir, sin imágenes ni palabras. Ruidos, conexiones, encuentros. Con gente, con cosas, con ideas, con paisajes, con obras de arte y obras de construcción. Es fuerza que transforma el mundo en placer con. La fuerza orgásmica reúne al mismo tiempo todas las fuerzas somáticas y psíquicas. Fuerza orgásmica de ser cielo y ser azul como el más profundo mar del inconsciente. El otro no como una mera representación, sino como una galaxia vecina que fácilmente es vista en sus pupilas y sus ríos en las venas como mundos que germinan. Nombro la noción que aspira a extenderse en el espacio y en el tiempo, a todos y a todos, en todo lugar y en todo momento. Que puede ser contemplada en estas lenguas mediante el sentido del verbo afectar, tocar, perturbar, sacudir, alcanzar, sentido que, sin embargo, no se usa en su forma sustantivada. Existe únicamente como evento, relación práctica, devenir. Nombro la noción de un cuerpo. Madonna Laura estaba sobre un hongo. Él vio y lo prosiguió. Sí, era hongo, inmenso. Cuerpo vivo, cuerpo vibrátil, cuerpo pulsional, cuerpos constituidos por efectos de las fuerzas y sus relaciones. Saber del cuerpo, saber de lo vivo, saber ecoetológico. Pasaron otras cosas, otros días. Una especie de sombra medio cubrió el jardín. Está húmedo, liso, hueco, unido al jardín de papas por cuerdas que partían de él mismo. Así, ¿se podía tironear al hongo desde la propia casa? Después, ambos robaron sin parar el rumor y otras novedades. La pulsación de estos mundos larvarios en nuestro cuerpo nos lanza a un estado de extrañeza. Como si de algún modo estuviese en un frasco abierto y en conserva. El enamoramiento se realizó con mucha calma. Existe únicamente como evento, vive efectivamente en nuestro cuerpo. Vivían en una laguna, que era el subconsciente de la casa. En ella habían objetos, deseos y muchos deseos. De Longo no le habló. Caramelos ácidos, kiwi, limón. La poción para develar las máscaras. Caricias que llegan. A ver si esto les curaba la demencia. No había forma de quitarla. Salieron muy mojades, sin curar. Y tenían un saber del cuerpo o saber de lo vivo. Un saber intensivo, distinto a los conocimientos sensibles y racionales propios del sujeto. Fuerzas somáticas. Después de algunas otras andanzas, intensas, breves, iba hacia él como una estrella con pecho, uñas, cola. Nos salpicaron los mandatos, pero hay un cuerpo que arde. Es mi carne. Somos impulso con otros. El enamoramiento se realizó con mucha calma. Él espiaba, hirviendo, airado. Perder el miedo, doblar el goce. Sentir al otro, ser le otro. Un segundo y mil. En el rechazo existe la potencia creadora, creativa. El próximo peligro les hacía perder el miedo, doblar el goce. Después, ambos robaron sin parar el rumor del mundo y otras novedades. Un lobo les avisó del cohecho. Mi mujer prohibida, mi romance conmigo misma en esa prohibición, dieron paso a la mujer que soy ahora. En esta mujer escritora en la que me he nacido. Ser travesti es la hermana de la escritura en ese viaje de renuncia que presenté frente a mis padres. La escritura y el travestismo son las armas con las que me adentré a vivir como una huérfana. Ay, huérfana como lo fue mi madre. A ese sufrimiento de ser prohibida no solo por mi familia, sino por el mundo casi en su totalidad. Luego le sumé el goce de ser travesti. La fiesta de ser travesti. Preguntas. ¿Cuál es mi voz real? ¿Cómo se reconoce una voz? ¿Por qué ha sido tan difícil romper el silencio queer? ¿Qué voces son las que se escuchan? ¿Sería más fácil para los demás si fuera obvio lo que soy? ¿Cuánto nos ha lastimado la violencia de pensarnos a través de ideas fijas? ¿Qué oculta el devenir? ¿Cómo sería vivir en un sinsentido? ¿Qué voces son las que se escuchan? ¿Declararme vulnerable me rompe? ¿Qué performance? ¿Dónde? ¿Quién? ¿De qué maneras y en qué contextos se me permite habitar, existir, devenir? ¿Cómo hacer de la incomodidad un festín devorable? ¿En qué partes de mí borbotea lo animal? ¿Cómo germinar el mundo afirmando la vida fecunda? ¿Cómo le afectación a ese cuerpo? ¿Para qué pedimos permiso? Te invitamos a una práctica de escritura libre a partir de lo que te quedaste rumiando de esta experiencia sonora. A lo largo de este encuentro sonoro, escuchamos fragmentos del podcast Las Voces Queer, historias disidentes de Eric Yáñez y leímos tramos de los siguientes libros: El Viaje Inútil, de Camila Sosa Villada, Borderlands, La Frontera, La Nueva Mestiza, de Gloria Anzaldúa, La Intimidad del Procedimiento, de Val Flores, Un Apartamento en Urano, de Paul Preciado, Fenomenología Queer, de Sarah Ahmed, Esferas de la Insurrección, de Sueli Rognick, Mil Mesetas, de Deleuze y Guattari, Misales y los Papeles Salvajes, de Marosa Di Giorgio, Hija de Sangre, de Octavia Butler, Alambres, de Néstor Pellongrer, y Borrador para un Diccionario de las Amantes, de Monique Wittig. Es lo que te responde en el taxi, que es el servicio de taxi. Nuestra querida voz es... No sé por qué. Pero quedó muy nada.